Ràdio. Ràdio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 4 de octubre. La Plaza de Toros de Ubrique acogerá el próximo día 16 en la celebración de una corrida de toros en la que se lidiarán 6 toros de la ganadería de La Palmosilla por parte de las figuras del toreo Octavio Chacón, Pepe Moral y Javier Jiménez. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 6 de octubre en la Oficina Municipal de Turismo. También se van a poder adquirir a través del portal servitoros.com y en la taquilla de la Plaza de Toros de Ubrique desde el próximo 14 de octubre. Este festejo taurino ha sido organizado por la empresa Curro Escarcena y ha sido presentado este mediodía en un acto en el que se ha contado con la presencia del representante de la ganadería, el empresario taurino y los 3 matadores de toros acompañados por el delegado de festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. El motivo de esta convocatoria es dar pistoletazo de salida a esta nueva corrida de toros, en este caso pues una nueva empresa, delegado por Curro Escarcena, que tenía muchas ganas de dar una buena corrida en Ubrique y nosotros, pues como siempre desde el Ayuntamiento, está la plaza disponible para todos los empresarios que quieran poder disfrutarla. 3 grandes matadores de toros, buena ganadería y esperar pues solamente que salga el sol y se pueda disfrutar de una buena tarde de toros. De manera que yo he sido empresario aquí otro año ya, en el 2013 y 2012. Yo he organizado varios espectáculos. Y ahora que he dado la ocasión, ¿no?, de que mi amigo Javier, el ganadero de Potí, y siempre me facilita las corridas cuando las necesitamos, ¿no? Y con los toreros, que tenemos como un amigo de Octavio, como un amigo de se va a decir también, los toreros. Los Pepe Morán y Jiménez. Yo he sido torero también, tengo un hijo que me ha dado toro, ya la he quitado también, pero en fin, lo único que este es el que la ha quitado, le echó una muy fuerte y lo mandó a su casa. Decirle nada, que el torero está mismito en un momento difícil y gracias a estos toreros que tenemos que dar la cara todas las tardes, ¿no?, pues podemos contar con esta corrida de toros. Si no, sería imposible. Y ya sabes, los ayuntamientos ahora mismo, en las circunstancias que están, pues ayudan poco, porque tienen otras necesidades que cubrir. Y, en fin, lo que vemos, como nos van a televisar la corrida de toros, la van a televisar, y ya pues con eso nos aviaremos y repartiremos lo que haya. Y si no, pues... No. Nos iremos a vender petaca, ¿no? Y ya está, eso mismo. Así que... Bueno, pues, ¿qué hay? Yo soy Javier Núñez, soy representante de la ganadería de La Palmosilla y la verdad que estoy muy contento en anunciar este cartel con 3 toreros que además son amigos y que conocen la ganadería y que yo creo que a poco que ayuden los toros van a dar una gran tarde de toros, ¿no? En este año, como decía Curro, este año que está siendo muy complicado, en nuestro caso particular, esta va a ser la segunda corrida de toros que lidiemos este año, ¿vale? No se han dado las circunstancias para lidiar más, porque bueno, pues hay que defender un poco pues un poco la categoría y el sitio de cada uno. Y este año no se dan las circunstancias para lidiar, hasta que, bueno, de la mano de Curro, que como siempre que viene a mi casa, pues nos da siempre el máximo respeto y categoría, pues hemos podido echar para adelante la corrida de toros, ¿no? Deciros que la corrida de toros es una corrida de toros, en su base es cuatreña, habrá 1 o 2 cinqueños como mucho, es una corrida de toros muy armónica, bien hecha, viene muy abierta de sementales y yo procuro normalmente que vayan abiertos porque eso le da una variabilidad a la corrida de toros que la puede hacer más interesante, ¿no? Creo que es una corrida de toros muy lucida también para que dar una buena imagen de la fiesta a través de la televisión y de la Plaza de Toros de Ubrique y yo solo animo a la gente a que venga, que pase un día estupendo de toros y que se engancha a esta fiesta, que cuando ocurren cosas en el ruedo es un espectáculo inigualable, ¿no? Y en eso tienen la responsabilidad los matadores que se anuncian con ellos y que yo sé que nos van a dar una gran tarde de toros. Los tres matadores de toros se han mostrado ilusionados con este cartel, manifestando su deseo de que el tiempo acompañe y que la afición de la provincia de Cádiz pueda disfrutar con un gran festejo. Pues Ubrique va a tener toro, ¿no? De la mano de Escarcena y gracias al ayuntamiento, Ubrique no se va a quedar sin toro, ¿no? En mi última corrida de toro y la única que toreaba aquí fue en el 2005, después, como muchos sabemos, ¿verdad, Luis? 4 o 5 corridas de toro, todas suspendidas, y esperemos pues, que esta sea la definitiva y que por fin pueda hacer paseillo en esta plaza de toro que tanto cariño le tengo y que tantas horas le he hecho, ¿no? De hecho, no soy de Prado de Rey, pero vengo casi a diario por motivo de entrenamiento aquí en la Plaza Toro de Ubrique. E invitar a toda la Sierra de Cádiz, a toda la provincia y a toda la provincia para ver esta magnífica corrida de toros, una corrida de toros de categoría máxima, ¿no? De primera, como es la Palmosilla, y con mis compañeros, a mí Javier Jiménez y Pepe Moral, que no cabe duda ninguna que va a ser una tarde de mucha rivalidad y de mucha competencia y que nadie se va a aburrir, los toros van a embestir y por supuesto los toreros, ¿no? Así que este llamamiento y que Dios reparta suerte, ¿no? Y nada que decir de esta plaza, ¿no? Yo la primera vez que vine hace muchos años, estaba yo de becerrista y no toreé, vine acompañando a un compañero y la verdad que Ubrique siempre ha estado en el mapa taurino. Y para mí, pues, es un placer, ¿no?, torear en Ubrique, pues, con una ganadería como es la de la Palmosilla. La verdad que los años que llevo matando corridas y esto, pues yo creo que es la mejor que ya mata. Es la mejor que ya matada, ¿eh? Entonces, la verdad que contento y feliz. Y bueno, y cómo no, pues, compartir cartel con Octavio, que es compañero de batalla, ¿no? Que pasamos muchos tragos juntos y con Javier, que también nos une una gran amistad. Entonces esperemos que sea una gran tarde de toros, que el empresario salga contento, los ganaderos y mis compañeros, y podamos disfrutar del toreo, que yo creo que es lo más bonito del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues mira, yo primero quiero agradecer al ayuntamiento. Porque bueno, la situación que estamos y como decía antes el empresario, que ahora mismo hay los fondos se tienen que destinar para otras cosas y para otras necesidades, que bueno, que dé ese apoyo, mayor o menor, pero que esté dispuesto a darlo, pues yo creo que es de agradecer, ¿no? Y sobre todo el ambiente político que gira últimamente en torno a la fiesta es un tanto negativo, ¿no? Y que haya un equipo de gobierno que esté dispuesto a abrir la plaza y nada más, el hecho nada más es que tenerla abierta y de tenerla mantenida, pues de agradecer. Después, como no, al empresario, un loco perdona por la palabra loco, pero en el buen sentido de la palabra, un loco enamorado, ¿no?, del torero, ¿no?, que lleva tantos años organizando toros, tantos años dando oportunidad y dando nombre, ¿no?, a toreros que bueno, por entre una cosa y otra, pues en mi caso, pues que ahora mismo estamos toreando menos, es de agradecer, la verdad que muchas gracias. Y bueno, ¿qué voy a decir del cartel y de la plaza, ¿no? Las primeras veces que me vestí de luces, novillo sin caballo, fue aquí en Ubrique, en una novillada televisada, esta del ciclo de Canal Sur, y la verdad que tengo un recuerdo bastante, bastante bonito de una novillada del maestro Jesús Indu Ubrique. Después de la ganadería, pues Javier, que la verdad que, como he dicho, una amistad y tenemos bastante bastante feeling, ¿no? Y bueno, y he tenido las veces que he ido allá a su casa, pues he tenido bastante suerte y disfrutado mucho, ¿no? Y esperemos que yo sé que la corrida vendrá con todo el gusto que tienen en su casa. Y de mis compañeros, pues bueno, pues a los que admiro profundamente, la verdad que me sirven de, los tengo siempre como ejemplo, ¿no? De esa lucha que han tenido siempre y que a base de creer en ellos mismos, pues pues están ahora mismo en todas las ferias y ocupando los primeros puestos. Así que yo creo que la corrida de toros tiene todos los alicientes para que salga, oye, para que todo el mundo salga contento, ¿no? Y esperemos que el público responda, que seguro que sí, y que disfrutemos todo el mundo. Así que muchísimas gracias y nos vemos el día 16. Cambiamos de tema. El paro registrado en nuestra localidad durante el mes de septiembre presenta una bajada del 2,60%, con 51 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos hechos públicos hoy por la subdelegación del Gobierno. El total de desempleados se sitúa en 1.912 personas, de las que 26 están inscritas en el sector de la agricultura, 806 son parados del sector industria, 70 pertenecen al sector de la construcción, 897 al sector servicios, mientras que 113 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 730 hombres y 1.182 mujeres, y principalmente a los mayores de 45 años. Por otro lado, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique y su responsable Remedios Trujillo procedían la tarde del pasado viernes a realizar el sorteo de la campaña La Vuelta al Cole. A través de este sorteo, en el que han participado 700 personas, han resultado agraciadas las siguientes: por parte de Librería Fábula, Luca González Jiménez y Mario Orellana Moreno; por Alambique, Geray Jiménez Reyes y Triana Flores Nieto; por Copi, Verónica Román Carrasco y María Luisa Armario Navarro; por Papelería Obélix, Ana Belén Sánchez Morales y Berta Benítez Huerta; por Papelería y Librería Ismael, Ainara Hinojo Torres y Paula Peña de la Rosa; y por la Librería Etcétera, Ana García Romero y Rocío Pazo Gómez. Los ganadores han sido agraciados con un vale de 30 euros a consumir en su establecimiento de compra. Por otro lado, el grupo de rescate en montaña era activado el pasado sábado para auxiliar a dos senderistas naturales de la provincia de Sevilla que habían quedado bloqueados cuando descendían de la crestería del Simancón, en la ladera norte del Pico del Reloj en Grazalema. Hasta la zona se tenían que desplazar cuatro bomberos, que los encontraban desorientados y agotados en una zona abrupta a unos 600 metros del sendero y a 4 kilómetros del pueblo. Por parte de los bomberos procedían a su rescate, llevándolos hasta Grazalema, donde se encontraban alojados. Y la información que pasan y que nos llega a nosotros a través del 085 es que dos senderistas que salen de Grazalema con dirección al Simancón, una vez que están en el Simancón, pretenden hacer la crestería hasta el reloj y por algunas circunstancias que no sabemos terminan en la cara norte del reloj, en una zona de la Piazza, allí perdido, y que no habían llegado, lo que dijeron, que no habían llegado al reloj, sino que habían, bueno, entonces suponemos que en la misma cresta que va desde el Simancón hasta el reloj, por algún motivo cogieron esa agua de abajo y terminaron en esa zona, en la farda del reloj, en la cara norte, una zona que es complicada andar, no es que sea imposible andar por ella, pero sí es complicada, tiene muchas grietas, es lo que se llama en geología un lapiaz, ¿no? Una zona de lapiaz donde es difícil andar. Entonces, claro, el que no está acostumbrado, y al parecer no estaban acostumbrados a andar mucho por la sierra, aquello allí ya no hay sendero, hay que ir saltando de piedra en piedra, y bueno, terminaron agotados, consumiendo el agua que llevaban, y además ya desorientados, no sabían hacia dónde tirar, ¿no? Entonces ya pues fue por eso por lo que llamaron a... Sí, la hora de darnos la alerta, la verdad que era pronto y dio tiempo de sobra con la luz del día. Supongo que subieron temprano a la sierra, cosa que es lo más aconsejable, y que, bueno, en la vuelta fue cuando tuvieron el problema, ¿no? Y, bueno, pues como empezaron pronto, pues venían bajando relativamente pronto, ¿no? Sobre las 2, las 3 de la tarde vendrían hacia abajo y tuvieron ese problema a esa altura y llamaron. Entonces, bueno, pues la verdad que sí, que en eso fue algo favorable para poder hacer rescate con luz del día, que es lo suyo. El camino del Simancón está bien señalizado, por lo menos un sendero bastante señalado, hasta lo que es la meseta, de la meseta hasta la cumbre, pues bueno, está un poquillo más, pero bueno, que se puede subir, porque incluso hito, y si no hay niebla, puede subir bien. Una vez que está arriba, ya cruzada hacia el reloj, ya te digo que para la gente que estamos acostumbrados a andar por la sierra no es que sea nada complicado especialmente, pero el que no lo esté sí puede tener problemas, ¿no? Porque ya eso no son senderos, tienes que ir allí por unas zonas de lajares, de piedra, calizas, que puedes rebalarte, que tienen grietas, Lo que no sé exactamente por qué tomaron la decisión de bajar hacia la zona de la vaguada directamente ya hacia los llanos del Entrenal en vez de subir el reloj y bajar hacia la charca que está señalada y después coger la vereda de la charca, ¿no? Quizás para pa cortar el camino o porque no lo conocían en la vereda de reloj de la charca, decidieron bajar por ese sitio. Y esa zona sí ya es más complicada, ¿no? Ahí sí sí hay bastante grieta. Hay... Y bueno, pues ahí ya, según le comentaron a los compañeros, porque yo no estuve en este servicio, pero los compañeros me decían que, bueno, que lo que le decían es que se habían metido en una zona muy caótica de bloques de piedra y que no podían andar por allí y se agotaron. Y la verdad que la chavala, por lo visto, venía bastante mal, ¿no? Tuvieron que ayudarla todo el camino porque hasta que llegaron al sendero, porque venía bastante con bastante dificultad de andar por aquella zona, no dominaba el medio, iba en todo momento asustada, creyendo que se iba a caer, que se iba a rebalar, y bueno, lo típico de gente que no anda bien por la montaña y que, bueno, que no debe de salirse de los senderos, y que cuando se sale, y además en una zona así abrupta, ¿no?, de un terreno difícil de andar, pues le pasa lo que este tipo de percance, ¿no?, digamos. Es en una situación de apuro, ¿no?, de estrés, de ansiedad, de estar perdido, moverte para un lado o para otro, tener que volverte sobre tus pasos y demás. Eso te produce además un agotamiento físico que lo que el cuerpo lo que pide es hidratación, ¿no? Entonces el agua que llevas, que lo normal es que lleve un litro de agua por persona en estos casos, ¿no?, o un litro y medio, no creo que llevaran más, ¿no? Pues ese agua la terminarían pronto en esa situación y claro, ya llega un momento en que a la angustia le unes que no está hidratado, pues ya lo entra en una situación que prácticamente pierde la fuerza y no puedes continuar andando, que es lo que le ocurrió en este caso a la chavala, ¿no? El chaval dice que sí iba mejor, ¿no?, pero ella dice que estaba mal en ese aspecto, ¿no?, que no podía prácticamente andar, ¿no? Entonces, bueno, ya en estos casos lo que queda es eso, es sacarlo de allí ayudándole, o bien a pie, o bien en su caso con una camilla, ¿no? En este caso no fue necesario la camilla porque, bueno, ella no tenía ninguna lesión, no habían sufrido ningún accidente, sino simplemente era el agotamiento, ¿no? Entonces lo que hicieron poco a poco, la bajaron hasta el sendero, primero les dieron agua, le dieron alguna barrita energética y luego hasta el sendero, ya una vez en el sendero parece que ya, bueno, el hecho de estar ya acompañada, de estar en un camino, ya eso incluso a levanta la moral y ya pues, bajaron bien hacia Jerusalén. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica ningún nuevo contagio por coronavirus en nuestra localidad e informa sobre la curación de una persona, por lo que se mantiene la tasa cero durante una jornada más. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.